Irá, esta carta de Miguel. Baleares, sábado 4 de junio del 94. Cambiad y Cristo perdona. Señor director, el jefe del catolicismo, Carlos Wojtyla, ha dicho que va a pedir perdón a la humanidad por los crímenes cometidos en el pasado por su organización religiosa, guerras santas, inquisición, etc. Como miembro de la humanidad que soy, mi perdón ya lo tiene. Sin embargo, nunca he necesitado que nadie me pidiera perdón de boca. No necesito a nadie humillado a mis pies. Y además se puede pedir sin sentirlo, como gesto ante los demás para quedar bien. Y puede fomentar la vanidad sabiendo que pensarán, qué humilde, qué valiente. Cambiar de actitud, de comportamiento con el otro, eso sí que es arrepentimiento. Y el perdón es automático por parte del otro. Que tus hechos hablen por ti, no tus labios. El Vaticano dice que lo hace para retomar el acto de pedir perdón de los primeros cristianos. Está bien este gesto, pero si de verdad hay arrepentimiento y voluntad de retornar a los orígenes, solo les falta dar el gran paso que muchos sacerdotes católicos ya han dicho y escrito. Una iglesia de los pobres o para los pobres no basta. Se requiere una iglesia pobre, la iglesia pobre. Moral para una sociedad en crisis, de Bartomeu Bennassar, sacerdote católico y doctor en teología moral. La iglesia no puede realizar su función crítica si antes no se convierte en una iglesia verdaderamente pobre. Y no basta la iglesia de los pobres, que prefiere retóricamente a los pobres y bendice su pobreza, despojándola así de su fuerza crítica frente al abuso de los ricos. Hace falta una iglesia pobre. Dios está en la base de José María González Ruiz, sacerdote católico, teólogo escriturista y canónigo de la Catedral de Málaga. Hemos decidido retornar a la pobreza, como Francisco, como Jesús, Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. Muy bien, ya lo habéis dicho. Ahora sedlo. Haceos iglesia pobre. Soldados croatas creen que Dios va con ellos a la batalla porque un sacerdote católico los bendice. Esto ya no más. Salid de los cuarteles y barcos de guerra. Hace 10 años, un obispo católico en la URSS denunciaba persecución religiosa porque las autoridades le obligaban a trabajar de carpintero. Jesús trabajaba de carpintero, y el trabajo para ganarse el pan no mata a nadie. Y ni siquiera el apóstol Pablo, que dijo, o mejor dicho, le hacen decir que podría vivir del Evangelio, no lo hizo. Y dijo, estas manos siempre me han servido para trabajar, y el que no quiera trabajar, que no coma. Y cosía tiendas de lona. ¿Acaso los asalariados de la religión son más que Pablo o Jesús? Y no os preocupéis si os abandonan millones de afiliados. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y aunque os quedéis solos 10 o 20, seréis pocos pero auténticos. Y si necesitáis ayuda o consejo, podéis acudir a unos obreros y obreras que hace años vivimos en Mallorca y otras partes del mundo, esa iglesia pobre de la que hasta ahora tan solo habéis hablado. Recibid mientras tanto nuestra bendición apostólica. Ánimos y valor, que dejar los lastres y reencontrarse con Cristo merece la pena. Un obrero más de la iglesia pobre que está en mi casa, Miguel Jiménez. ¿Tú, María, habías escrito? Sí, una cosita. ¿Es corta? Sí, es cortita. Baleares, 7 de junio de 1994. La mujer puede ser sacerdote de Dios. El Papa Católico ha declarado estos días que la mujer no puede ser sacerdote. Soy una madre que tengo la iglesia pobre de Cristo en mi casa. Por lo tanto, soy sacerdote de Dios sin estudios de seminario. Ya que si tengo a Cristo en el corazón, el conocimiento me llega directamente de Dios, que es la verdadera sabiduría. Procuro vivir la vida sin ensuciarla, siendo una buena hija si cuido a mis padres cuando están enfermos. Procuro comprender como a una amiga a mi hija. Trato de ser una buena esposa y ama de casa, etc. El Vaticano ha hecho a María la madre de Dios, pues esto les da grandes beneficios materiales. Entonces, según lo que les convenga a ellos, dejan a la mujer fuera. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, el Espíritu. Por lo tanto, si somos Espíritu y este no tiene sexo, todos podemos seguir a Cristo, sin intermediarios de ninguna clase, ya que todos somos iguales. En aquel entonces, mujeres y hombres escuchaban a Jesús. Si la mujer tenía la iglesia en casa, la iglesia primitiva, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, era ella la que predicaba. Si el maestro nombró al principio a 12 apóstoles, más adelante nombró a 72 más. Si él predicaba el amor al prójimo y todos lo somos, no pueden haber preferencias. María Gina. A ver, esto, Miguel, basta el trocito este, pero dando primero la idea de la reunión por encima, del martes, que yo hice el dibujito, vamos, sobre el periódico, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, el martes siguiente al viernes que tuviste la charla, hace dos semanas, pues vinimos aquí una parte de personas, de casualidad, y nos juntamos con un mogollón de gente. Y hubo una especie de reunión informal. Y yo llegué un poco más tarde, pero también luego lo volviste a explicar y vi que habías hecho un dibujo en un periódico, donde se veía un círculo, que decías que era un planeta, con una especie de cono, que se suponía que era partículas después de una explosión, que tiraban para arriba. Es un volcán. Como una especie de, sí, de volcán, pero a la inversa. Pero bueno, tiraba eso para arriba, ¿no? Y entonces dijiste que habías visto esto en el astral y que no habías preguntado al maestro para no perderse en esas cosas qué planeta era, pero que era un planeta del sistema solar, no sabías si era Mercurio o cuál era. Y que mirábamos la prensa que posiblemente aparecería próximamente. Eso fue el martes. El sábado de esa misma semana apareció en el Baleares un artículo donde dice dos noticias del espacio. Lo leo, ¿no? Bueno, leo otro cito que me da cuenta de esto. Y una noticia es de que hay mercurio y agua, esa no es la interesante. Y la otra, un cometa, la otra noticia, esa larga fila de fragmentos de un cometa que dentro de poco más de un año hará impacto sobre la superficie de Júpiter. Si semejante colisión sideral se hubiera producido con la Tierra, nuestro planeta desaparecería. Pero como Júpiter tiene 142.000 kilómetros de diámetro, unas 12 veces la Tierra, encajará el golpe sin destrozarse. Bueno, aquí explica algo más. Ese choque de docena y media de fragmentos de cometa contra la superficie de Júpiter tendrá la misma equivalencia energética que si todas las bombas atómicas de las potencias nucleares explotasen en el mismo tiempo. Si eso sucediera con la Tierra, nuestro planeta se convertiría en un montón de fragmentos como asteroides. Y muy claro es, la humanidad desaparecería. Esto sucederá a lo largo de la semana que sigue al 16 de julio del 95. Según algunos científicos, equivale en proporciones gigantescas a lo que ocurrió con la Tierra hace 65 millones de años cuando desaparecieron los dinosaurios. En el caso actual se trata de enormes pedruscos entre 2 y 4 kilómetros de diámetro. Bueno, a nosotros nos afectará, tal y como no, tendrá polvo. A Júpiter le salvará su masa, que es 325 veces la de la Tierra, gracias a lo cual Júpiter no será destrozado. Eso es todo. Bien. O sea que la noticia salió 5 días después. Yo lo dije el martes, yo ya lo sabía 2 días antes. Del martes al sábado son 4 o 5 días. Podemos cinco, poner una semana. Cinco días. Bien, dejemos esto ahora. Y tú, María, si quieres, este mensaje o Manolo. Somos la descendencia apostólica. En otro mensaje ya hemos dicho que poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret del Cristo, llegaron a Mallorca algunos israelitas. La mayoría eran de la religión de Moisés, y unos pocos eran seguidores de Jesús de Nazaret, los que había conocido y escuchado. Y seguían sus sencillas enseñanzas, que de forma oral pasaron de padres a hijos, en unas pocas familias, entre estas mi propia familia. Somos una de las pocas familias que quedaron vivas, después de la matanza por la Inquisición, ya que mataron a todos los que no querían ser bautizados por el catolicismo, que llegó a Mallorca con la llamada conquista por el rey Jaime I. Pero los cristianos que llegaron a Roma fueron perseguidos y muertos por el Imperio Romano, y los que quedaron vivos después de algún tiempo fueron dominados, suplantados por gente rica y con poder político, y así nació el Vaticano, papas, cardenales, etc. Mientras tanto, aquí en Mallorca, nosotros los cristianos seguíamos las enseñanzas de Jesús, pero en secreto, hasta que llegó el feliz día en que nos hemos dado a conocer como Iglesia Pobre. Somos pues de entre los llamados chuetas los únicos cristianos con descendencia apostólica y verdaderos sucesores de los apóstoles del obrero carpintero Jesús de Nazaret del Cristo. Somos descendientes y sucesores de la primitiva sinagoga o Iglesia Pobre que fundó Jesús con otros obreros y obreras en Israel hace casi 2000 años. Somos la única Iglesia Pobre de Cristo, pues tanto el catolicismo como el protestantismo, etc., son iglesias ricas y para los ricos, con sacerdotes a sueldo, estudios de seminario, jerarquía, etc. Pero no son la iglesia de Cristo. Pero el Evangelio de Cristo es para toda la humanidad. Pero primero para los pobres del mundo, sean descendientes o no de los israelitas. Pero que aparten de su mente toda clase de egoísmo y busquen a Cristo, Espíritu de Dios, en sí mismo, en su propia vida, y serán de verdad apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. En cualquier lugar del mundo donde vivan, si tienen a Cristo, forman parte de la única iglesia pobre de Cristo. Y si los ricos quieren ser cristianos, deben saber que Cristo dice no se puede servir a Dios y al dinero. Y esto sirve también para los sacerdotes, jerarquías, etcétera, católicos, protestantes, etcétera. Deben abandonar sus riquezas materiales, ponerse a trabajar si son jóvenes, y después podrán predicar con propiedad si tienen a Cristo en sí mismo. Y serán unos y otros bien recibidos en la iglesia pobre de Cristo. Y claro está que no se trata de venir a nosotros. No buscamos socios, miembros, etcétera, pero sí que damos la idea clara del Evangelio de Cristo. Él es el único maestro, acudir a Él, y seguir sus sencillas enseñanzas de amor, paz, justicia, bondad, etcétera. O sea que Cristo guíe vuestra propia vida. Tengamos pero las ideas claras. Somos descendientes y sucesores de los primeros cristianos. Por esto somos la única iglesia pobre de Cristo. Ánimos y adelante, amigos. Amén. Cayetano Martí, junio de 1994. En una de las enseñanzas de Jesús hay la siguiente: hace la comparación de un hombre, y antes tengo que decir, bueno, ya muchos de vosotros ya veis por dónde voy, esto no lo encontraréis escrito en los evangelios. Y Jesús dice a la gente que lo escucha, ¿veis este hombre? Un hombre de unos 30 años, y este niño pequeño, de 2 o 3 añitos. Dice, este hombre, musculoso, claro, fuerte, puede correr, andar, subir una montaña, comer comidas fuertes, levantar pesos, cosa que este niño no puede hacer. ¿Por qué? Y todos entendieron el por qué. Y muchos se reían, dice, claro, maestro, ya vimos el por qué. Para hacer lo que puede hacer este hombre, este niño, tiene que crecer. Tiene que crecer. Hace algún tiempo, y Manolo sabrá qué tiempo hace, y de estar presente Castro también lo sabría, que yo os dije que había visto 2 niños en el astral, que parecía que como aquello de, venga, 2 tipos que se lanzan en paracaídas sobre este grupito de 4 pelagatos, como dice Castro. 2. Y ahí tenemos el de Manolo y el de Castro. No os preocupéis, que si veo algo más lo diré. Si no lo veo, no lo diré. Pero ¿por qué os digo esto ahora? Porque todo encaja. Hace, o hará pronto, unos 2000 años, más o menos, que sencillamente, simplemente, un hombre, en aquellos tiempos llamado profeta en Israel, dice a una mujer, la esposa de un carpintero, ¡Caramba! He visto que tendrás un hijo. Sí, sí. ¿Pero y cómo? Si no estoy embarazada. Bueno, sí, sí. Ya llegará el momento. No te preocupes. Dice, y este desde luego será algo grande en Israel, pero después ya los demás ya es otra cosa. Pero este me ha llamado mucho la atención porque, caramba, pero también veo que las pasará negras. Y entonces María, que ya podéis ver que era María, dice, pero si tiene que padecer después y valdría más, no. Ya sabes que las cosas de Dios son las de Dios. Lo digo yo en este idioma nuestro, pero claro, en hebreo ya son otros sentidos, porque ya la palabra Dios no se pronuncia. Pero dejemos esto. Después viene el catolicismo, arregla las cosas a su manera, pone un ángel, y después la obra del Espíritu Santo. Pero si ya los profetas antiguos habían dicho, vendrá este niño que le esperamos como el Mesías, como el Cristo, y nacerá de una mujer joven. Una mujer joven no quiere decir virgen, han cambiado todo el tinglado. Pero para que tengáis la idea más a nosotros, más sencilla, más actual, os he dicho esto de estos dos niños. ¿Qué pasa allí? La cosa es sencilla. A través de la historia humana es así. ¿Qué pasa? Que este hombre ha crecido y el niño, para llegar a esto, tiene que crecer físicamente. Hay una mujer en Manacor que ha anunciado en la prensa que ha recibido el don de Dios, el poder de Dios para curar. Yo ya le he enviado mensajes y una carta y le digo, tiene razón, que ha recibido el don de Dios y el poder de Dios para poder curar. Pero no olvides nunca que esto que decimos poder o don, lo tenemos todos los seres humanos de la tierra, hasta cierto punto, porque después se nos escapa la cosa, y como que no estamos para hacer milagros, pero sí para ayudar a otros, en muchos casos para calmarle hasta el dolor físico, si queréis, pero nada más. Lo que pasa es que uno lo desarrolla más y otro menos, y de esta forma. Y digo, y cuidado, que si estás, porque veo que tú hablas de Dios, si estás en estas cosas de Dios, no te olvides nunca que ya Cristo, por boca de Jesús, dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. He querido decir un poco esto para después entrar un poquitín solamente en este otro. ¿Os acordáis cuando dije yo, una gran masa de sol rodeada de mundos, que la comparé más, varias veces más grande que el sol asirio? Después los astrónomos, cuando descubrieron aquello, le pusieron un número, como un nombre, un número, ellos entenderán estas cosas suyas, matemáticas, así, y compararon esta gran masa de sol que habían descubierto varias veces más grande que Júpiter. Bien, pero Cayetano el Diezero lo vio en el astral una semana o un poco más antes. ¿Y qué pasa allí? No hay privilegio para nadie. ¡Creced! ¡Creced! Y muchas veces, claro, crecemos, pero unos sirven como los... el físico mismo, uno sirve para correr, otro es para escalar montañas, y otro crece, pero y sirve para convertirse en un médico, o un arquitecto, o un profesor de la cosa está clara. Quiere decir que todos tengamos que pasar por el mismo. Pero dejando esto, vayamos a ver si decimos algo, hablamos algo sobre este mensaje. Y tener presente que el jueves o el viernes, la otra reunión, Magdalena se mareó, yo me puse bastante nervioso, y yo diría más por, también por el mareo, y es porque el ruido. Si solamente habla uno, puede decir lo que quiera, pero que sea uno. Y el otro si contesta, que conteste después, pero no los dos ni tres a la vez, porque se arma un jaleo que no vamos a ninguna parte. Lo importante es esclarecer las cosas. Ahora bien, el viernes mismo, por la noche, dije, maestro, yo creía que este mensaje de tres páginas sería la bomba, sí, resultó la bomba, pero de una forma al revés. No te preocupes. Ve, no, ya, hágase tu voluntad, ya dirás cosas. El martes por la tarde, yo estaba escribiendo, ahí dentro, la máquina, a las 4:30 o 5, se viene María Gilda, con Patita, y yo ya, cuando entra y me dice, he venido con Patita, es raro, hacía tiempo que no venía. Bien, esperaos un poco, ahora saldré. Y salgo y me siento ahí. Y después se presenta Juan. Estas dos, Juan, y a esta hora. Ah, ya veo la cosa. Entonces empezaron a venir personas y éramos 9. Más personas, 9 más, 18. Después Magdalena me dice, ¿es que María Gilda habrá telefoneado a algunas personas? Sí, puede ser. Pero yo no le había dicho telefone a nadie. Además, se viene Jaime y me dice, yo estaba trabajando y pum pum. Y Juan dice, ya me ha venido bien ahora, tal y tal y tal. Y vosotros mismos que me dijisteis, José, yo he oído la llamada para ir al cine. Pasaremos por casa de Cayetano, por casualidad. Bien, y entonces se leyó el mensaje a Dios. Leyeron trocitos. Después yo dije, ¿tenéis un boli? Ya no podía aguantar más aquello yo y venga, y un círculo. Y he visto esto, que desde este salía una cosa así, que incluso yo dije, yo no sé si era Marte o porque claro, era, para daros una idea, era como si vamos por una carretera recta, y hay muchos árboles a cada lado. Y ves de pronto encima de un árbol una luz, una cosa rara, pero como que te vas con el coche, si eres tú, puedes conducir y volver atrás. Pero ¿y para qué? Y si conduce otro, es un autocar, ¿queréis volver atrás para ver qué hay? No, mucho menos en el astral, maestro. ¿Qué es aquello? Sí, ya lo has visto, pero ¿dónde ya? Ya no se trata yo de tanto averiguar punto por punto. No, me despierto y digo, caramba, ¿pero cómo es esto? ¿Qué hace esa, qué se dice, V, la de Valencia? Punta encima y después se escapa así. Después resultó que no es una explosión de Júpiter, sino que es algo que le cae encima. Claro, después ya la cosa que había, el ambiente con este mensaje y todo esto,

Es una cosa tan sencilla, tan sencilla. Y para esto cogeremos a Manolo con su esposa. El niño recién nacido, poned atención a esto, y se van a vivir, ¿de dónde es Shana, su esposa? Bruselas. Recién nacido y se van a vivir a Bruselas. Viven allí. Viven en Bruselas. Alimentan al niño en Bruselas. Supongamos otro que pasa lo mismo y nace en China y después vienen a vivir aquí o a Mahón o a Barcelona. Nace uno allí, se lo llevan a Chile. La cosa es muy clara y muy sencilla. Decidme todos. Estos niños, si están alimentados y no tienen enfermedades y no hay accidentes, ¿vivirán, crecerán, sí o no? ¿Eh? Sí. Crecerán. Igual. Ha nacido en Mallorca, pero... Ha nacido en China, pero... Ha nacido en Chile, pero... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Pero crecerán? ¿Veis por dónde voy? Cuando yo hago tanto hincapié de Israel, de los chuetas, es para que tengáis la idea clara de que esto ha venido a mí de padres a hijos, además de las experiencias, pero en cualquier parte el físico crece, el espíritu crece. Aunque no haya nacido en Israel, aunque no haya oído nunca hablar de Jesús o de Buda, si busca el espíritu universal que llamamos Cristo o Buda, lo que sea, el espíritu de Dios, si busca a su creador, este espíritu se alimenta y crece. Ahí tenemos el apóstol, ahí tenemos al sacerdote de Dios. No hay más. Este es el Evangelio de Jesús. Pero esto no da dinero a nadie y no hay negocios. Y he dicho a Manola hace un rato que estos días ha venido su hermano aquí, hemos tomado café y ¿por qué has venido? Y dice, hombre, ya puedes ver por qué he venido. Y estaba muy contento. Sí, ya veo por qué has venido. Pero ahora ya no puedes volver atrás. Claro que no. Ahí hay el pero. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa aquí? No tenía ninguna necesidad de ir a cualquier otra parte del mundo para crecer. Ahora se da cuenta. A medias, pero ya empieza. Porque en el astral se ven muchas cosas claras que en la vida después resulta que están muy borrosas. No tenía ninguna necesidad de irse para crecer. Como no hay necesidad de llevar al niño a Bruselas para crecer. Porque ahora que tiene ya Manolo. 17 meses casi. Y hay que ver cómo se porta este tipo. Que por poco me rompe el aparato este. Sin necesidad de ir a Bruselas. La putería la aprende aquí. Ahora venga vosotros un poco sobre este mensaje. Yo tengo una pregunta que hacerte sobre esto que has dicho de sin necesidad de ir a ningún sitio. Hasta ahora se ha explotado mucho la idea de judaísmo y pueblo elegido. Si es así, entonces no hay pueblo elegido que valga, porque uno que no tenga ni una gota de sangre judía en su sangre, que sea esquimal, llegará a ese Dios universal. Es que, igual que si me permíteme, Manolo, yo creo que esto ya ni siquiera tenemos que discutirlo por aquí nosotros. Ahora dar ideas a otros, sí, pero por allí creo que ya... Es para esto, para dar ideas a otros, claras. A otros sí, pero allí yo creo que ya lo tenemos muy claro. El pueblo elegido, es que todo el pueblo está elegido, pero tiene que crecer. Pues si vemos esto desde este punto de vista, ¿no? Es la realidad. Claro, claro. Lo difícil es que lo entienda, pero bueno. Viendo esto desde ese punto de vista, el versículo ese que dice son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Tampoco es así. ¿Cuántos arreglos hay? Si fuera Dios, Dios diría, son todos los llamados y todos los escogidos, pero a su tiempo. Pero esto es Dios se lo dice. Ah, claro. Los hombres no. Por eso es que estos versículos que mucha gente emplea como estándares, la Iglesia Católica, ay, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos al sacerdocio, sí. Y pocos los escogidos a la meditación, y pocos los escogidos... ¿Cómo se dice esto cuando se hacen trabajos a medias? Hay una palabra. Chapuzas. Chapuzas. Han cogido la Biblia y le han hecho tantas chapuzas que ya no sabemos la parte buena cuál es. Entonces está tan arremendado ahí, tantos tacos han puesto, no son digo tacos, eso es... Añadidos. Sí. Es rojo, ¿eh? Tacos también. Pues ay, se trata de eso, ¿no? De dar una idea universal de Dios, una idea grande y amplia. Un embudo que tenga un... que no sea estrechito, por el que... es que todas las religiones tienden a eso, a hacer una puerta estrechita. Y tú tienes que pasar por esta puerta estrecha. Y nosotros te diremos cómo y cuándo puedes pasar. Se trata de romper estas barreras y quitar puertas, ¿no? Y dar una idea de Dios amplia y universal. Como es realmente Dios. Eterno, inmenso, infinito. Sí. Yo pienso en todo esto. Ayer estábamos en una conferencia sobre naturismo y venía a decir lo mismo, con el mismo sentimiento que tengo yo ahora, ¿no? De que nos han hecho tener tanto miedo de todo, de lo paranormal, de que si no te pinchas pues puedes coger esta enfermedad. Esto en un modo simbólico, pero en toda la vida, en todo... Si no haces lo que hace todo el mundo, si te sales de ahí, pues uy, es muy peligroso. Y no te dejan escuchar tu cuerpo, tu mente, tu alma, tus sentimientos y seguir tú tu camino que tú intuyes. Eso es peligroso. Esto hoy da mucho miedo. Cuidado los viajes astrales, que si no es con un maestro, pues te puedes perder, se te puede meter otra alma en tu cuerpo y cosas así. Entonces... vamos tan acobardados y con tanto miedo que esto de ser apóstoles, pues un poco puede parecer, uy, una cosa como muy paranormal y todo esto, cuando debería de ser la cosa más sencilla y más normal del mundo. Que realmente pienso que al principio de la historia debía de ser así. Y con los niños, si ves los niños actuar, realmente es así, van sin miedo. No somos nosotros los que... como tenemos miedo y ven el miedo en nosotros, pues, ay, ¿qué pasará? ¿No? Entonces también les damos miedo y van creciendo con el miedo. Pero un niño pequeño seguro que hace viajes astrales, seguro que puede curarse, que puede curar a los demás. De hecho, lo que hablaba este médico, dice, un niño cuando está enfermo, cuando se pone enfermo, dice, normalmente no come. Dice, los animales no comen, se meten en su lugar, no comen, ayunan, y de esta manera se cuidan a sí mismos y se curan. Se quieren a sí mismos. Se quieren a sí mismos, se cuidan y se curan. O sea, tenemos que replegarnos en nosotros mismos y ver a ver cómo tenemos que curarnos de todo ese miedo y de todo esto impuesto y ser valientes, amarnos a nosotros mismos y decir, bueno, yo puedo ser apóstol de Dios. Porque soy hijo de Dios, tengo ese espíritu en mí mismo. Y tengo poder de hacer cualquier cosa, pero lo difícil, bueno, por lo menos para mí, hasta hace poco, es creerme que yo tengo ese poder. No me fío de mis instintos, pero por miedo, porque me hacen coger miedo y tal, y tenemos que decir que no, que fuera miedo, si fuera de esto, y tenemos que lanzarnos a ser apóstoles, que lo podemos ser todos. ¿Qué importancia, Gaetano, qué importancia pues tiene en reincidir tanto como reincides, ¿no? En el hecho de que en Mallorca se está dando esto. El hecho este es un hecho físico. Son personas, es una situación humana. Frente a una sociedad, frente a una humanidad y tal, aparte digamos del hecho ya más trascendente, más espiritual, más profundo, ese hecho humano, ¿qué importancia tú le estás dando o qué visión tienes sobre eso? Porque en cierta manera es que tiene razón Manolo, ¿no? Si lo importante es el mensaje, es esa universalidad del espíritu, ¿no? El sentirse que sea todo ser humano, ¿no? Entonces, humanamente, esa trascendencia que sale de Mallorca, ¿por qué tanta trascendencia le das? Imaginemos que es un campo lleno de árboles, pero frutales, y manzanas, y peras, y higos, todo lo que queráis. Y todo está maduro, ¿eh? Pero hay unos cuantos aprovechados que están ahí. Uno que domina tres o cuatro árboles, y otro allá, otro allá, y otro. Y va un grupo de excursionistas, supongamos. ¿Queréis comer manzana? Sí, hay que pagar. ¿Quieres comer pera? Sí, hay que pagar. O por lo menos sacar el permiso que yo te daré y tal y cual. Y así va la cosa. Al cabo de un rato, de una hora o dos, vienen dos o tres personas, hombres o mujeres, y ¿qué estáis haciendo? No, esto, pues, hay que pagar o pedir permiso a estos, y bueno, hay que pagar el permiso, y todo es a cambio de... ¡No! ¿Por qué? Acudid a aquel hombre de allí, que es el dueño de todo este campo. Y a nosotros nos ha dicho, podéis comer, es mi tierra, podéis comer, pero no me estropeéis los árboles, pero podéis comer. He ahí el gran mensaje del Evangelio, de la iglesia pobre en estos momentos, que nadie se atreve a decir de ninguna religión. ¡Podéis comer! Lo ha dicho el dueño de la tierra, sin pagar, y mucho menos pagar a vividores. Ahora, quitad el nombre de árboles y poner religiones, partidos políticos, grupos esotéricos, y ya estamos liados, es lo mismo. ¡No! ¡Creced y multiplicaos! ¿Os dais cuenta de estas palabras? Creced y multiplicaos. imaginemos aquellos seres humanos decir a Dios oyendo la voz, ¿cómo? Tenemos que crecer más, y así como nos has hecho físicamente. Entonces llegaremos, seremos más altos que estos árboles y esta montaña si vamos creciendo. ¿Os dais cuenta? Yo creo que la idea está bastante clara. El amo de la tierra ha dicho que podemos comer. No importa pedir permiso ni pagar, dar dinero a nadie. Hablamos ahora del campo espiritual, porque todo esto ha sido una especie de parábola, que diremos de ejemplo. El campo es el universo, el espíritu, nosotros. El que nos ha creado es el dueño de todo esto. Y que vengan unos tipos y nos digan tienes que ir por aquí o por allá, esto es el colmo. Ya está bien, es la cosa humana, física. Lo he dicho tantas veces por aquí, quitando las palabras Dios, Espíritu, Cristo, iglesia rica o iglesia pobre. Simplemente vivir la vida sin ensuciarla. Vive la vida sin ensuciarla. Crece, cámbiate tú mismo. Progresa tú. Tú. Pero progresar tú no quiere decir saber cosas de los demás. Porque si no progresas tú, no sé si ha venido Carmen, que viene con la Nuria y Magdalena, maestra de escuela. Y yo le dije, me parece que era el otro viernes. Háblame tú ahora de Dios, del Espíritu, cielo, infierno, de ángeles, de vida eterna, de Satanás y... Dime cosas tú, pero no me digas nada de lo que te han enseñado los demás, ni tus padres, ni religiosos, ni libros, ni nada. Y me dice, ah, caramba, es que tú me lo pones muy difícil porque yo no sé qué decirte. ¡Ah! Ahí está. Aquí podemos decir, aquí está el secreto. Por fin, sé que no sé nada. Empieza de cero. Y procura tener ideas propias. Deja, si ha dicho aquel que era redondo, era cuadrado, Dios. No. No. Tú... ¿Qué me dices tú? Y si contestas, yo contesto mismo y yo contesto a vosotros, que yo no sé si es redondo, si es cuadrado, yo no lo sé. Esto es tener más la idea propia, no ideas de otros. ¿Ves? No. Pero callarse todos a la vez. No. ¿Cómo se dice esto? No, gracias. Entonces, quieta, ¿no? ¿Cómo se puede entender nuestro paso por la vida? O sea, tú ahora has dicho de que en un momento dado se dice a esa gente, dos o tres personas, que no, que vayan directamente, vayan al dueño, ¿no? Lo dices como si aquella gente que aparece en un momento dado sea eso, gente que aparece en un momento dado pero que luego se va. Mientras tanto, allí queda, además de la lección, queda la gente que tiene que, no sé, me da la impresión de que lo que quieres decir es que más que formar algo, más que formar un grupo, un algo, algo estable, algo punta allí, es algo que está corriendo. O sea, personas que van corriendo, que van pasando por las situaciones, pasando por la vida. O sea, es que es un poco difícil, ¿no? No, José, corta. La cosa es sencilla. Se trata de decir a aquella gente que no tiene que pagar a nadie para comer la fruta. Este es el mensaje que tienen que dar. Que no tienen que necesidad de acudir a otros para que les digan cómo andar por la vida. Que es aquello de la paella que yo dije, comete la paella. No espere que os digan si tiene este sabor, este gusto, si está salado, no, comed. Claro, que en este caso, el que lo dice o trata de ayudar a otros... Es punto de referencia. Él tiene que saberse dónde se encuentra. Ya. Tiene que crecer, pero eso aunque no, sea un poquitín. Pero eso no quita que sea un punto de referencia. Incluso... Pero no es el permiso, el visto bueno, el carnet. No, ya te entiendo. Y también... que ha dicho, comed, pero no me destrocéis los árboles, para que pueda haber frutos para otras personas que puedan ir y conservar siempre lo que es, pues, la sabiduría, la verdad, para otras personas. Porque si empezamos a destrozarla con organizaciones religiosas, partidos políticos y eso, no habrá nada para nadie. La verdad quedará oculta, que es lo que está pasando. Hay una cosa que me gusta decir, ¿no?, desde hace 15 días, que bueno, que a veces intentamos dar nuestra opinión y la cosa se calienta un poco y gritamos demasiado, ¿no? Por la parte que a mí me toca, lo siento. Y bueno, no me arrepiento de lo que dije, pero sí me arrepiento de cómo lo dije, porque a lo mejor grité demasiado o nos encendimos un poco demasiado, ¿no? Esto, claro, como todos tenemos un poco este ímpetu y estas... ¿cómo lo diría yo? Estas inquietudes, y buenas, yo creo que son positivas, ¿no? Pero claro, tenemos que intentar canalizarlas, y canalizarlas bien, e intentar hablar todos a un tiempo y tal y cual, ¿no? Solo era eso. Y como me tengo que ir, pues bueno, hasta luego. Bien. Allí hay... Espera, ¿ibas a decir algo, José? Sí, sí. ¿Me dices? No, que... yo no entiendo una cosa. Por ejemplo, el martes se daba una reunión que era... o sea, se da una situación en concreto, ¿no? El martes. Una reunión informal con un ambiente tan informal y tan íntimo, tan, no sé cómo decirlo, familiar o lo que sea, ¿no? Que es hasta un poco incomprensible cuando se ve un viernes. ¿Sabes qué te digo? quizás a lo mejor sea la gran lección para nosotros, ¿ver? ¿Por qué no llegar a hacer una reunión así, informal, como la del martes? Y esa se ve claramente que es el mejor. Esto tiene que ser cada viernes que nos reunimos aquí, y cada vez que os reunís en tu casa, en cualquier casa de otros, ¿se entiende la cosa? Claro, Así, tranquilos. Porque mirad, aquí el mensaje, quiero leer al principio, donde dice de somos, aquí, no aquí. Ah, somos la descendencia apostólica. Ahí, basta esto. ¿Qué entendéis vosotros por apostólicos, apóstoles? Esto es bueno también ahora, tener ideas. Después ya... Apóstol es todo aquel que predica o expande algo, porque es un término bastante utilizado en otras cosas. Yo he leído apóstol de la psiquiatría, en una estatua que hay en el psiquiátrico, apóstol de la psiquiatría, apóstol del naturismo, apóstol de esto, del otro. Y son realmente apóstoles si expanden aquello, si... Bueno, por supuesto lo viven, si no, no lo expanderían. Pero no, representar, no sé, yo digo, y la idea de que es uno que expande aquello. Eso es un apóstol. Según veo que se emplea para otros significados. Se ha empleado bastante con las personas estas, Pablo Iglesias, político. Porque me parece que ha habido dos Pablos, ¿eh? Yo hablo del primer Pablo Iglesias. No sé si también se ha dicho apóstol a Carlos Marx. Vosotros sabréis algo si habéis leído, pero la palabra apóstol se ha dado en muchos casos a personas políticas. Políticas, pero de verdad, no cantamañanas. Primero hay que vivirlo, si no, no se puede expandir, si no es falso. Incluso en cuestión de la filosofía se dice apóstol de la verdad y cosas de estas. Cuando han tenido que defender una idea así social. No, yo lo decía por eso, porque es el ambiente y es totalmente diferente, ¿no? Quizás a lo mejor sea eso que tenemos que ver, que lo vemos en un momento dado, pero luego no sabemos apreciarlo. En ese momento, el martes, ahí era una reunión que, desde luego, lo que tú has dicho al principio de la reunión, no era nada organizado. Pero ¿quién lo organizaba? El maestro, ¿no? Y que conste que referente a que si María Hilda llamó a alguien, entonces es una tontería. No. Porque María Hilda vino Paquita a comer y fue simplemente que Paquita dijo, vamos a ver a Cayetano. O sea, no. Que María Hilda también vino, o sea, que no tiene sentido de que María Hilda llamara a nadie, ¿para qué? Yo lo dije porque me lo habían dicho una vez a dos. Porque yo no hablo nunca. Ya os hemos pasado a conocer. ¿Qué habían dicho? Dice, sí, porque han venido, porque la María Silva nos ha llamado. Vos diré que es y no es, porque vos no importa. ¿El martes? No digo martes, otras veces. Okay. Si ha quedado aquí en casa de Cayetano, también quedó para ir al cine Tony en casa de Cayetano y José, quedaron aquí. O sea, lo son digo, cosas... yo nunca mando. Esas son cosas normales. A mí no me llamó nadie. Que con el mal. No me sé. No diría que es porque nadie me importa. No, pero que es normal quedar en casa Cayetano. Digo. Lo cierto... Porque nunca hablo y es que el día dos, porque yo encontré toda la gente tan rara. Y todos nos quedamos sorprendidos. Y ves. Cuando llegamos aquí vimos tanta gente. Y la ves. Pero yo si no había... Yo nunca hablo. Yo le dije, lo dijo porque me lo habían dicho. No importa que nadie le importa. No, es que no tiene importancia, porque es normal. No, ya lo sé. Pero no me gusta de ese plan, plan. Entonces, Cayetano, esta reunión se podría decir de que cada uno en su momento ha tenido su pequeña experiencia, ¿no? ¿Sabes qué te digo? Porque durante toda la semana, o bueno, durante todos los días, que supongo que hay llamadas de esas, ¿no? No en ese sentido, digamos, tan concreto para una reunión o lo que sea, pero sí pequeños toques de atención en detalles de la vida, ¿no? Tanto sea en una frase o a lo mejor al pensar algo en concreto, porque a mí lo que me ha pasado muchas veces, no sé si yo creo que también a todos, ¿no? Me ha pasado en concreto de que tú estás diciendo algo y una frase en concreto, una frase que tú le estás reincidiendo mucho, yo le he estado dando vueltas durante un par de días, ¿sabes qué te digo? Y luego me pregunto, cuando te oigo a ti decirla y salir en la reunión y dar y ser eso un poco el ejemplo de algo espiritual, yo me pregunto, caray, ese toque de atención, ¿de dónde lo captas? ¿Qué es lo que estás percibiendo en ese momento? Entonces, claro, tú seguro que le dices es el maestro, siempre con la eterna lección que está dando, ¿no? Pero... No sé si os he contado el caso de que en las viviendas un matrimonio bahá'í, era un ex sacerdote católico que se había casado y se habían hecho bahá'ís, ahora están en la península. Cayetano, un día vendremos a visitarte, pues yo les decía, venid y hablaremos un rato, sí. Y venid un día, me avisáis antes y habrá unos amigos allí. Y se presentan un sábado por la tarde y no había nadie, ni me habían avisado. Hombre, hablaremos un ratito nosotros, pero sí, es que hemos decidido y pum, y nos hemos venido. ¿Tenéis mucha prisa? No. Entonces, espérate un rato, ya veremos. Yo miraré si puedo llamar a alguien. Ya había que el hombre que miraba. Y... Pero, ¿cómo? ¿Y no tienes teléfono? No. Ya veremos, deja esto, ya veremos qué pasa. Y claro, por carambola, tocaba uno, tocaba otro. Hay novedad, Cayetano, porque ahora yo iba a Palma. No, siéntate un rato. Hay novedad, siéntate un rato. Y también la casa se llenó de gente. Aquel hombre me miraba asustado, y su esposa. No, tranquilos, esto es lo que dicen transmisión de pensamiento, telepatía, y ha dado buen resultado en algunos. Otros habrán pasado de esto. Pero podéis estar seguros, también, claro, si no me creéis, paciencia, pero no tengo que perder ni ganar nada. Pero esto del martes yo no organicé nada. Es más, me quedé sorprendido, porque se viene la Virginia con las dos niñitas pequeñitas, yo estaba sentado ahí, y se presentan las dos pequeñitas, no sé si se lo habría dicho su madre, se presentan ahí. Ah, la otra vez no queríais, y ahora sí, y la más pequeñita se asustaba hace un año. Y mientras me presentaron aquí 15 o 20 niños y niñas, ¿sí?, para ponerle las manos encima. Y entonces, aquellas dos pequeñitas ahí todas contentitas, las manos encima y tal. Y había Carmen y Magdalena, las que vienen con Nuria. Tú, Virginia, no tienes que ponerte ahora en un altar de lo que voy a decir. Y vosotras dos tampoco tenéis que sentiros ofendidas, porque es una cosa normal, sencilla. Pero estos dos espíritus de estas dos niñitas, os van delante a vosotras dos. ¿Os acordáis que yo dije esto? Yo tampoco esperaba esto. Y es porque estas dos pequeñitas, sobre todo una de Virginia, la más pequeñita, hay que ver. saltando un pochitín del mensaje, porque veo que... José y Manola, ¡no temáis nada! Y que se haga la voluntad de Dios. Hace un rato que yo os estoy viendo por dentro y... ¡Tranquilos! Además, mi hermano Pepe, Tomeu, Juan, ¿qué pasa aquí con estos? Ni siquiera tienen pareja. Exacto. Y si tú lo sabes, no lo digas. No lo diré. ¿El día con Tomeu? Voy a comprar una cadena en Juan. Un mensaje. Pues jo... Avui posem més matalana que aquests lots joves estan que bufen. No, em porta que cridis tant, Joan, però li pots mullar. No, això no té per què. Esta señora no es un poco encerrada, no te hablo ningún, pero no profita, ¿no? ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria. Me lo habías dicho la otra vez, o no sé, pero... ¿Qué? ¿Qué piensas de nosotros, del mensaje este, o de la reunión? ¿Qué puedes decirnos? Tranquila, tranquila. Interesante. Si gritas, mejor, porque mis antenas... Me parece muy interesante. Y a ver si puedo seguir viniendo mientras esté en Campastilla. A ver si puedo seguir viniendo. A darle la data a Miguel.

y empecé las reuniones. Yo tenía yo 14 años y empecé a trabajar de yesero, después 16 años, 18, estas edades de chico, así. Y bueno, y hasta 20 años, si queréis. Poned atención a lo que voy a decir ahora, que es algo que encaja con aquello de las orejas, oreja alta y oreja baja, que yo dije en aquel centro de San Ostre. Resulta que por mi casa desfilaban personas y a veces me hacían desfilar en su casa. Personas como, por ejemplo, el señor Ramón, el dueño de la mercería Colón, que después pasó a sus hijos, cuando él falleció. Después ya quedó don Mariano, el hijo mayor que llevaba todo aquello. Galleta Cetre, ¿os suena esto? Había una especie de, bueno, no hacían más que galletas. Frente a la calle de la platería había esta panadería, este horno, que hacían galletas. Se decía, el anuncio era Galletas Cetre, Bolsería 7. Y era, ¿qué calle es Bolsería? He estado en su casa también. Luis Pomar, el veterinario. Luis Pomar, su primo, el oculista. Bueno, estos, no iremos más atrás, estos. Ah, y un sacerdote, don Miguel Bonín. Todos estos que os he nombrado eran los que ya han muerto y son los que aún viven. Bueno, Cetre y todo esto ya. Xuetas, descendientes de judíos, pero gente que manejaba el dinero. Yo era lo que se dice la oveja negra, el garbanzo negro, en medio de los chuetas ricos de Palma. Y me ofrecían el oro y el moro, no solamente el cuero, sino que ellos, ven, trabajarás con nosotros. Me abrían las puertas. De haberme ido yo con estos chuetas ricos de oreja alta, seguro que yo no estaría sentado allí. Me habrían metido en negocios de chuetas, que las saben largas estas para ganar dinero. ¿Por qué? Les decía siempre, ¡no! ¡No! Yo me reúno en casa, en la calle San Miguel, con esta familia de Llanternés, que hoy se dice fontanero, gente obrera. Pero no te das cuenta, Caetano, sí, bien que me doy cuenta, que yo me voy con el Maestro, con Cristo. Pasa el tiempo y después vienen hasta rabinos allí. ¡No! Bueno, ya venían a las viviendas. ¡No! Y se llevan a Nicolás, el hermano de Manolo. A Cayetano, ¡no! Entonces, con una de dos. Pues yo he sido siempre el tonto de la pandilla de chuetas en Mallorca. O he crecido ya bastante. Ahora queda en vuestras manos todo esto. o en vuestro modo de pensar. Nunca me he tenido yo por tonto. De haberme metido con ellos, a lo mejor habría hasta superado a Marx en ganar millones, en robar millones. Se viene un día un señor de Israel en las viviendas, y cuando se despedía, y esto ya era un militar, me dice, ¿conoces la cábala? No. Pues si pones 9 y 9, son 18. O el número más alto es el 9. Y ahí partirás tú con esto. ¿Qué tenía que decirle yo a este hombre? Y hoy me han enviado, hay un folleto, una revista que se dice Divino, sucursales ya hay en varias partes, en lugares de España, y hasta en la calle de Palma, calle Frailes, Tierras Frares, vende cosas esotéricas y amuletos y qué sé yo, y libros, la cábala, y muchas librerías, se vende el libro de la cábala. ¿Qué saben ellos de cábala? ¿Qué saben de cábala? Si se van a la cosa física y deja lo más importante. ¿No os dais cuenta que los evangelios hablan de tres cruces? Y tres cuerpos colgados. Y tres individuos que se les escapa, se marcha el espíritu. Y después veo que otros le llaman el alma. Tres y tres y tres. ¿Por qué tres cruces y cada cruz tres clavos? Otra vez el 9. ¿Por qué se dicen que Jesús tenía 6 hermanos entre hermanos y hermanas y él 7? Y su padre y su madre 9. Pero ya os he dicho antes que en una ocasión va un hombre, un profeta sencillo, normal, porque no os creáis que los profetas eran algo que sobrenatural. Son los escritos, son las religiones que hacen de estas cosas así. Después tienen que decir disparates porque llegaron a decir, este Cayetano sabe muchas cosas porque en el Kremlin de Moscú y en la Casa Blanca cada día le pasan los partes y los astrónomos de todo el mundo le dicen las cosas. Más tonto todo esto. ¿Qué es un profeta? Nosotros, cualquiera. Si avanza, si crece, ve las cosas y... María, tendrás un hijo tú, ¿eh? ¿Cómo? Yo no estoy embarazada. Esto es cábala. Esta cosa escondida, que no te hablan de estas cosas. ¿Y cuántas veces me han dicho a mí, pero Cayetano, siempre damos vueltas en el mismo palo? ¿Y cómo no vamos a dar vueltas en el mismo palo? Si hay un montón de cosas, un montón, que aún no he dicho yo a nadie. ¿Qué pasa aquí? Dilas dice el maestro, si te doy el brazo, te meterás en el manicomio. Y tengo que ir con pies de plomo y cucharaditas, y venga. Cábala. Ya ves estos días, lo que decía mi hermano. De la Trinidad. Una cosa tan sencilla. Esto es cábala también. Comer, digerir. Y la palabra sencilla y normal, cagar. Separa tú una de estas tres cosas a ver qué pasará. Si no comes, ¿cómo vas a digerir? Y si no puedes digerir, ¿qué pasará? Y si no puedes cagar, como aquella canción mallorquina, que no puedo ir de cuerpo, ya de cuerpo, dale la palabrota esta de cagar, que no es palabrota, es normal. ¿Veis la cosa? Acábala. Y hay un montón de cosas. Un pobre hombre nos decía una vez, en Son Sardina, que trae un encargado de una fábrica, que nos dice, venid, veréis estos peces que tengo aquí. Tenía un pequeño huerto y un poco de depósito ahí, un poco de agua y se fue a chida, pero pequeñito, y unos cuantos peces. Y él se ponía migajas de pan encima de la mano y así, así, tocando solamente el agua, y los peces, top, top, y comían en su mano. Este hombre, de una forma tan normal, dice, y es que la vida es tan sencilla, que, mirad, por ejemplo, hay tres cosas que no pueden separarse y sin embargo no se hace nada en el mundo que no sean estas tres cosas. ¿Cómo era exactamente? Mi hermano lo recuerda más que yo. Pero en castellano así será vaciar y llenar. Me parece que es cortar, sí, y unir, alargar, hacer y deshacer. Y no hay más. Y no hay más. Es la cosa humana, física. Se hace una casa, pero antes tienes que vaciar para llenar. Sea marés, quitado de la montaña, o sea, hormigón, el cemento, la piedra triturada. Vaciar para llenar y hacer, porque cuando haces una pared, llenas, pero has tenido que vaciar. ¿Entendéis todo esto? Y hay personas en el mundo que hay que ver una cosa tan sencilla, cábala, sabiduría, filosofía, si queréis, pero en este plan tan sencillo, que te quedas lleno. Por esto este mensaje, nuestra bendición apostólica, y cualquiera puede decirlo, decir apostólica, dar las ideas a quienes, que no es lo mismo que decir, por ejemplo, bendición papal. Esto yo no me atrevería a decir una barbaridad de estas, primero porque yo no sé qué es ser papa, no he sido nunca papa. Bendición papal, ¿qué es una bendición papal? Sin embargo, podemos llevar la palabra esta hasta a quien enseña un maestro de escuela. Porque si ahora, por ejemplo, Tomeu, que se ha metido más en esto de la filosofía, supongamos que viene y nos da lecciones de filosofía, pero suyas, citando filósofos y tal, entonces decir el apostolado de Tomeu es normal. Ah, el apóstol filósofo, el apostolado filosófico. lo que ha dicho mi yerno, el que enseña, el que predica lo que sabe, aquello de... Pero ya está. Mientras que bendición papal, espera un poco. Fuerte.